Usted sabe que he estado pensando, si bien hay noticias para tirar para el techo, digamos, ¿no es cierto? Y de las que les interesa a la gente, pero sabe que para estos minutitos iniciales soy medio arbitrario y elijo lo que me parece. Y entonces estuve pensando bastante, porque creo que me van a llover las críticas. Pero, ¿qué quiere que le diga? Si yo soy un liberal de pensamiento, con perdón de la palabra, ¿no? ¿Qué va a arrancar? ¿Con Maradona? Le haría una puteada tremenda, ¿no? No sé si se dio cuenta. Sí, lo de liberal, sí. Emití al aire la palabra liberal. ¿Deberé pedir disculpas? Pida disculpas, Carlos. ¿Deberé pedir disculpas? Yo creo que sí. Con perdón de la palabra. Es un exabrupto. Es un exabrupto. Perdón. Me equivoqué. Hay chicos escuchando la radio. Claro. Ahora, Carlos. Perdón. Discúlpeme. Usted no se olvide de que aquí, en la Argentina, somos todos peronistas. Discúlpeme, me equivoqué. Fue sin querer. Los liberales están incluidos ahí. Claro, fue sin querer. También. Fue sin querer. A mí sáqueme, pero bueno, no importa. No, no, pero usted entra también. Disculpe. Es un gran paraguas. Claro, claro. Se cobijan todos. Exactamente. Pero ¿qué me queda más que pedir perdón? A esto iba con esta cuestión que se me ocurrió. Porque imagínese hacer un comentario sobre el Papa Francisco, ¿no es cierto? Un comentario, digamos, se sobreentiende, no en el orden de los que te imaginás cuando simplemente pronunciás las palabras Papa Francisco, que son, bueno, obviamente, de elogio, como obviamente se merece, de apoyo, de estar de acuerdo. En este caso, y lo pongo dentro de mi permanente duda socrática, lo pongo en ese marco, en el marco de la duda, también, si se me permite la digresión. El Papa Francisco, en Río de Janeiro, cuando se juntó con los muchachos argentinos, que obviamente era fuera de la brasileña, en realidad la delegación, porque no se puede hablar de delegación en el caso de los brasileños, porque los brasileños son de ahí, no es que van, ya están, ¿no? Pero las delegaciones que fueron, obviamente la Argentina era la más numerosa de todo el mundo. Sí. Y a tal punto que cuando el Papa se juntó con ellos, bueno, solo un puñado pudo estar en el mismo recinto, todos los demás estaban afuera. Y pronunció su famosa frase de hacer lío. Y a mí me hizo un poquito de ruido en el momento, lo tengo que confesar, el asunto este del hacer lío. Es decir, no me hace ruido si lo pienso con mis años. Ahí no me hace ruido. Si lo pienso con mis años, no me hace ruido. Pero si hago un esfuerzo de retrospectiva y lo pienso con 16, 17, 18, 20, 25 años, me hace un poco ruido. Porque esos oídos, digamos, son al mismo tiempo los más sanos y los más inexpertos del mundo. No hay terreno más sano, más fértil y más inexperto que el de esos años. Que al contrario, cuando tenés esa edad te crees que te la sabes toda y no sabes ni un pomo a la vela, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien, nada más y nada menos que de la investidura del Papa, se te para enfrente y te dice andá a hacer lío, vos ya, por tu propia naturaleza a esa edad, a esa altura de tu vida, vos ya estás muy predispuesto a hacer lío. El espíritu rebelde. Claro, no hace falta, digamos, que venga nada más y nada menos que el Papa, digamos, la encarnación de Cristo en la tierra, a decirte andá a hacer lío. No hace falta, ya vos tenés una inclinación. Y además tenés ideales, tenés, digamos, una proyección bastante romántica, lírica y en muchos casos utópica de la vida, y bienvenido que sea porque esa edad se precisa. Y entonces cuando la realidad te choca contra ese ideal que vos tenés, bueno, te dan ganas de hacer lío. Y a lo mejor un freno de la educación que has recibido, de cierto razonamiento, justamente te detiene. Ahora, si el Papa vino enfrente tuyo y te dijo, andá a hacer lío, y yo creo que si le hubieran dado un minuto más, reemplaza la palabra lío por otra, más porteña, diría yo, imagínate las ínfulas que te agarran, digamos. Y los argentinos hemos tenido algunos precedentes de jóvenes que a lo mejor con la mejor de las intenciones, porque su idealidad chocaba contra la realidad, digamos, en algún momento se dispusieron a hacer lío. Y la cosa no terminó bien. No terminó bien. Diciembre de 2001 fue protagonizado básicamente por gente joven. Y lo que empezó como un lío frente a la inoperancia evidente de un gobierno, terminó con 21 muertos en la calle. Unos meses después, otros jóvenes en el famoso Puente Pueyrredón también protagonizaron un lío y la cosa terminó con 2 muertos, con Costecchi y Santillán, con el adelantamiento de las elecciones, con la salida de Duhalde del gobierno y con la llegada de Kirchner. Y si me voy más atrás, los muchachos de los 70 eran gente educada en el nacionalismo católico, básicamente. Y también, no cabe duda que armaron un lío bárbaro. Pero así terminó el lío. Entonces, lo planteo como duda, nada más. Yo entiendo que el Papa debe hacer un esfuerzo muy grande, y en esto voy, ya diré, ya estoy metido hasta el cuadril, Silvito, así que imagínese, voy a ir un metrito más de adentro. Avance, Carlos, adentro, avance. Adentro el barro. Yo soy como Sancho Panza. Sí, usted me acompaña. Cuando empiecen a ladrar, avíseme. No. Bueno, voy a ir un metro más adentro el barro. Total, ya estoy. Yo entiendo, y al contrario, lo considero bueno que el Papa aplique, con perdón de la palabra, las técnicas, entre comillas, del mercado a la religión. Que esto, y nada más y nada menos que en Brasil. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? En Brasil, de acuerdo al censo de 2010, el 65% de la población se confesó católica. Pues si la pucha, una mayoría tremenda. Claro, el pequeño detalle es que en 1970 era el 90%. O sea, perdió el 25% de los fieles. ¿A manos de quién? A manos de los evangelistas. Entonces yo estoy de acuerdo que el Papa se guíe por las reglas, si se me permite la expresión, del marketing, y diga, evidentemente, si se me están yendo los adherentes, algo mal estoy haciendo. Tengo que corregirlo. Y estoy de acuerdo en que lo haga. Ahora, hay que ser cuidadoso, me parece a mí, con las herramientas que se utilizan. Me sonó, simplemente es una opinión, me sonó el asunto de ir a hacer lío a un empujoncito a quienes no necesitan ningún empujoncito, porque de por sí tienen una inclinación a hacerlo. Cuando reciben el endoso de nada más y nada menos que el Papa, y bueno, a lo mejor el lío después nos cuesta caro, ¿no? A lo mejor el lío después nos cuesta caro. Pero bueno, es simplemente una digresión y pido las disculpas del caso si alguien se ha sentido ofendido.